estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, mujer. Las mujeres. La mujer es por naturaleza inferior al hombre. Debe, pues, obedecerle. El esclavo no tiene voluntad. El niño la tiene, pero incompleta. La mujer también la tiene, pero impotente. ¿Cómo? ¿Impotente? Ay, ¿pero quién pudo decir semejante idioteza? Pues nada más y nada menos que Aristóteles, el famosísimo filósofo griego, lumbrera de la humanidad. Pues mucha, muchísima lumbrera. Pero esa vez se le apagó el bombillo. El padre tiene que ser más amado que la madre y merece mayor respeto que ella, porque su participación en la concepción del niño es activa y espiritual, mientras que la de la madre es pasiva y material. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a decir que las madres somos pasivas y qué? ¿De qué cabeza salió esa tontería? Dígame. Pues del ilustre Santo Tomás de Aquino, doctor insigne de la Iglesia. ¿Tomás de Aquino? Pues que aquí no venga ese Tomás. La mujer siempre será mujer, es decir, estúpida, aunque se ponga la máscara de persona. Oye lo que dice el otro, óyelo. A ver, que venga y me lo repite en la cara, a ver, que venga. Venir no puede, porque ya murió en el siglo XVI. Pero esa frase es del sabio holandés Erasmo de Rotterdam. Erasmo sería, porque eso que dijo de nosotras es un perfecto rebuzno. La mujer es una especie de término medio entre el hombre y el resto del reino animal. Debe huir de ella quien desee conservar sus energías corporales y espirituales. Pero, ¿de dónde ha salido esta jauría de machistas, ah? Hablaba el doctor Pierre Proudhon, economista francés del siglo XIX, un gran reformador social. ¿Ah, sí? Pues que comience reformando su propia cabeza. La educación de la mujer será organizada en función del hombre. Ella debe resultar agradable a su vista. Debe cuidarlo, aconsejarlo, consolarlo, hacerle la vida agradable y feliz. Tales son los deberes de la mujer en todo momento. ¡Ay, qué bonito! Ese sí que es el manganzón de los huevos de oro. ¿Y sabe quién escribió eso? No. Jean-Jacques Rousseau, padre de la Revolución Francesa. Pues con un padre así, mejor quedarse huérfana. Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. Pero a este, ¿quién lo habrá parido, ah? ¿Quién? ¿Un lavaplatos? A ver, Dígame, ¿quién dijo semejante payasada? ¿Quién? Pues el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Un momento, señorita, por favor. Creo que es suficiente, ¿no? ¿Qué va? La lista es interminable. Desde la Biblia hasta el Corán. Pasando por Buda, Confucio, Homero, Tertuliano, Lutero, Hegel, Voltaire... Bueno. Pero no hay que andar echando sal en la herida. Al contrario, amigo mío. Hay que limpiar bien la herida, aunque duela. Eso digo yo, que les duela. Hay que meter el bisturí, llegar al fondo del pensamiento podrido. Conviene recordar las idioteces dichas por los más ilustres varones de nuestra especie, porque mientras esas ideas machistas no se curen, no se corten de raíz, ningún mundo nuevo será posible. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, cuello. Es un placer. Nadie nos quita este don. Buenas tardes a todos y a todos los que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas, haciéndonos el aguante, escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Buenas tardes, Macarena, mi compañera. Buenas tardes, Romy. Acá está Sergio también. Y está Emma con nosotros una vez más. Hola, Emma. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Emma, ¿cómo estás? Divina, decir Emma. Dice que tiene sueño, así que no la molesto. Yo quiero confesar que no me siento raro con Macarena así. ¿No te sentís rara vos? Pasa que la gente no lo sabe. Claro, es que no lo sabe que me puse que dos cabezas de nano en el pecho. No. Te hizo malo de Vicky Donda el sábado pasado. No. Chicos, quiero empezar a contar a los oyentes que están del otro lado que hoy es el último programa de Estalla Silencio, el último programa del año. Así que vamos a estar sorteando pelis para regalarles. De hecho, le demos la peli todavía a Alejandra. Chicos, no tengo cara para ir a dar clases. Ya se la vamos a dar. Lo que pasa es que uno tiene que entender que como... nosotros, Estalla, lo venimos haciendo desde 2009, a pura sangre, digamos, porque no somos profesionales, nada, y... No, hablá por vos. Tenemos que repartir nuestras... ¿Cómo que no? Mirá la voz que tengo. Yo escucho los sábados a Liberty, ¿con eso no alcanza? No. Ah. Bueno, último programa de Estalla Silencio, así que ya pueden ir llamándonos y comunicándose con nosotros al 466-6559. O puede mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quiero contarles que me leí un libro en esta semana de reposo que tuve. ¿Cuál? Porque estoy estrenando ojos, le cuento a la gente. Contale, porque no me acostumbro a vos así. Porque me saqué los anteojos. Y estuve en casa, de licencia, y leí El País de las Mujeres de Gioconda Belli. La verdad... es para recomendar, es muy introvertido, tiene muchas discusiones el libro. ¿El País de las Mujeres? Se llama El País de las Mujeres. Te cuento rápidamente qué se trata sin contarte al final ni toda la trama, ¿no? Pero ya quiero leerlo. Se trata de un país ficticio que no existe, llamado Faguas, que se puede decir que es una isla del Caribe, una cosa así, en el que empieza a haber un partido político, el PIE, Partido de la Izquierda Erótica se llama, no, que está compuesto genuinamente y totalmente por mujeres. ¿Qué pasa? Es un partido muy minoritario. Ella, la líder, es una periodista que empezó a mandar al frente un montón de políticos corruptos y empieza a tener un poco de consenso, pero es muy minoritario. Imagínate un partido de todas mujeres que se llama Izquierda Erótica, además, como es un poco que no garpa. Pero ¿qué pasa? Estalla un volcán que hace con un componente que la testosterona de los hombres disminuya. Me muero. Sí. Entonces, imagínate que este partido empieza a tener la beta, digamos. Bueno, y a partir de ahí, léelo. Ay, sí, ya. Pero ya. Es muy bueno porque igual si lees la parte de atrás te dice que ellas llegan al gobierno, no es algo que es, que te lo puedo contar. No, no, no. Y empiezan a tomar un montón de medidas muy drásticas y está bueno para analizar como las consecuencias que trae y todas esas cuestiones. Muy está bien. Está muy bueno. Entonces, hoy último programa de Estalla Silencio y hoy también... Este fin de semana, muchos cierres de año de un montón de compañeros y compañeras que hacen jornadas para despedir el año. La primera que tenemos es la de hoy de la noche de la agrupación Meta Negra y Semifusa. Los chicos de Meta Negra y Semifusa van a estar en el Churqui esta noche. También ahora en la plaza, a partir de las 5, se van a conmemorar los 10 años del levantamiento del 2001, ¿sí? Cuando De La Rúa se fue en helicóptero. De La Rúa todavía está volando. La otra vez lo escuché en... Y mañana tenemos, domingo 18 de diciembre, tenemos la despedida de nuestra, digo nuestra porque están del otro lado algunos compañeros, agrupación militante barrial Batiendo Barrio, que se despide del barrio, sí, que se termina una etapa de muchos años, 5 años de militancia, así que nos despedimos y nos gustaría que los compañeros que siempre nos aguantaron y nos apoyaron en nuestra iniciativa estén ahí mañana a partir de las 4 de la tarde. Después igual les voy a pasar bien toda la data. Bueno, eso es un poco lo que tenemos de agenda. Después vamos a repetir al final del programa. Te recuerdo las líneas de comunicaciones son 1561-540359 si querés mandar un mensaje, si nos querés llamar. Y si nos querés llamar, llamás al 466-6559. Te atiende nuestra operadora Agostina, que es... Pero va a hablar con ella porque es una divina. Y nos pasa tu mensaje. O si no, lo puedes hacer al Facebook de Estalla, ¿sí? Nos buscás ahí en Facebook, Estalla Silencio, como lo hizo Walter. Dice, buenos días, Estalla. El silencio no es Estalla, el silencio, Walter. Dice, manden un saludo para toda la gente de Aguas Fuertes que hoy a la noche es nuestro último programa desde el Churqui. Sin una transmisión especial desde la Feria del Fin del Mundo. Desde las 19 a las 22, así que también, digamos, la gente de Aguafuerte hace su despedida, como lo estamos haciendo nosotros, pero ellos... Ahí estaremos hoy a la noche. Obvio, obvio, obvio. Bueno, hoy vamos a empezar a desandar el día. Una de las noticias bastante seria que ocurrió en la semana trata de Carla Figueroa, la chica que fue asesinada en La Pampa, ¿sí? Por su pareja. Nosotros trajimos para compartir un poco lo que fue la noticia y los fundamentos de la justicia que dejó libre al asesino de... Carla Figueroa, ¿sí? Vamos a escuchar el audio un poco de por qué esta persona sale y va y mata a su... Concubina, exactamente. Se llamaba Carla Figueroa, aceptó casarse con el hombre que en su momento la había violado. Esta mujer fue asesinada. Está acusado este hombre de haber concretado esta muerte. Beneficiado por la figura del avenimiento, Tomaselli salió en libertad. Los jueces no analizaron el perfil violento del victimario y sus antecedentes como violador. Solo unos días bastaron para que la relación entre Tomaselli y Figueroa terminaran de la peor manera, el asesinato de la mujer en la provincia de La Pampa. La realidad es que esto figura dentro del Código Penal y la figura del avenimiento... que realmente es una aberración desde el punto de vista político, jurídico y de derechos humanos. Porque en esta ley del código, lo que expresa es que puede, a través del libre consentimiento de la víctima y en igualdad de derechos, puede decidir la víctima pedir el perdón a través de... la unión con ese violador en este caso. Y la realidad es que en este caso era claramente una locura porque esta mujer después de la violación no contó con ningún tipo de asistencia psicológica ni de asistencia integral, ni de asesoramiento, De hecho, el violador estaba en una comisaría común del pueblo, o sea, sabemos cómo se manejan en los pueblos, y realmente los jueces tendrían que haber velado por los derechos humanos de esa víctima. Y si bien figura dentro del Código Penal esa medida como una medida excepcional, donde el tribunal puede acceder o denegar este pedido de la víctima y el victimario, la realidad es que lamentablemente la justicia, nuevamente esta justicia machista, decidió por la vida de esta mujer, que hoy estamos lamentando un nuevo femicidio más. El artículo 132 está contemplado en la reforma de 1999 de la ley 25.087 y tiene su antecedente en el Deuteronomio, una ley patriarcal con 3.000 años de antigüedad. Acabamos de escuchar los fundamentos legales por los cuales esta persona con antecedentes. Ahora después vamos a escuchar un poco el testimonio de Carla Figueroa antes de su asesinato. ¿Cómo puede esta persona volver, digamos, a la calle, primero y principal? Y segundo, amparado, digamos, en un par de leyes que la están legitimando como para que vuelva, según... La justificación es que la chica lo perdonó y bueno, entonces sí. Puede estar. Roma. Ahí aparece la famosa figura del advenimiento, ¿sí? Por el cual el Código Penal, ¿sí? Admite la quita de la pena a un acusado de violación si la víctima acepta que se case con ella. ¿Qué quiere decir la figura esta del advenimiento? Quiere decir el perdón de la persona, en este caso, damnificada. De la víctima. Exactamente. De la víctima. Y en este caso había sido Carla Figueroa, que había sido abusada sexualmente por él tiempo atrás. Uh-huh. Ella lo perdona, ¿no? Y estos jueces, que acá, si me esperan un ratito y les digo el nombre, que son tres, deciden darle al ¿cómo se llama? Este hombre. Bueno, el asesino. Sí, tiene... Sí, tiene un nombre, evidentemente sí, lo tiene, pero lo tengo acá. Bueno, el perdón, sí, y lo dejan en libertad. Sí, pero basados en una ley totalmente obsoleta de hace cuántos años. Sí, o sea, de un montón de tiempo y sin tener en cuenta lo que salieron a defender un montón de agrupaciones feministas y de derechos humanos, es que la víctima, en este caso Carla Figueroa, estaba en una situación no solo de vulnerabilidad, sino en la cual la tienen un montón de parejas que son víctimas de violencia de género, que es el miedo, ¿no? Esto de sentirse en algún punto sometidas y con miedo para poder decir algo diferente, para poder pensar algo distinto. Claro, y aparte sin asesoría psicológica ni nada por el estilo, que te diga que esta persona está en condiciones de decidir realmente eso, si es que se puede llegar a esa decisión, ¿no? Digo, eso ya es otro punto. O sea, forma parte de la vida personal, pero... Sí, pero es, digo, ¿no? Si bien podemos cuestionar, ¿no?, el accionar de los jueces, también deberíamos también cuestionar esta cuestión del Código Penal, porque digo, el juez se ampara en esta cuestión legal, ¿no?, que existe y que eso es lo más terrible, ¿no? Sí, el problema es que ellos, por ejemplo, está bien, está la ley esta, pero ellos también tienen otras herramientas como para agarrarse. O sea, vos no podés, por más perdón que te pida la persona le dé a su asesino, digamos, ellos tienen que evaluar si esta persona está en condiciones mentales, digamos, normales, por lo menos, como para... Sí, emocionales, psicológicas, más que mentales. Porque... O sea, eso no se hizo. Eso no se hizo. Yo digo, a ver, en este sentido, y ahí es donde planteo, por ahí pongo el acento, que cómo, desde qué criterio podemos llegar a decir que este señor, esta persona violenta... que aprueba una aptitud psicológica, no lo va a volver a hacer, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, ¿por qué está esta figura del advenimiento si realmente yo considero que el que es violento y lo va a hacer siempre, ¿se entiende? Porque es una cuestión, sí, un mandato que tiene incorporado. Por ahí me equivoque, no lo sé, pero... No, tiene que ver con, justamente con esto que decimos, con... esta figura que ya está tan obsoleta. Cuando antes se priorizaba el valor de la familia, un montón de cuestiones que tenían que ver con la institución familiar, y donde la violencia estaba quizá también más naturalizada, digamos. Sí. Por ahí tiene que ver con eso, digamos. Hay que empezar a limpiar un poco las leyes. Recordemos un poco que ahora, como vamos a escuchar un poco el audio del testimonio directo de ella, que Carla Figueroa también de chica vivió la muerte de su madre en manos de su padre, digamos. Como que estaba en un contexto social, digamos. Sí, si bien y emocional, claro, insisto en eso, sí, ¿no? Ella como, o sea, vivió rodeada de violencia. Entonces, ¿por qué tendría que desnaturalizar esto? Sí, también es importante por ahí romper con este mito que hoy escuchamos, que no hablamos muy bien de los mitos de Aristóteles y demás, que por ahí después estaría bueno aclararlos. También es bueno desnaturalizar esta figura de que el que tuvo un padre o una madre golpeadora va a reproducir la misma historia. Muchas veces no, muchas veces puede no reproducir la misma historia. Pero en este caso, esta figura de la mamá de Carla fue importante en el transcurso de su que, aparte, ella había dado señales de que sí la repitió, pues ya había sufrido, sí, una violación. Sí, sí. Digamos, ya habían pasado instancias, no fue algo sorpresivo, digamos. No, no, es verdad. Bueno, ¿escuchamos el audio de Carla? Dale, ahora lo que vamos a ir, salió un audio de una televisora local de La Pampa, ¿sí? En boca de todos se llamaba el programa, en donde ella denuncia lo que le pasó, ¿sí? Y vamos a escuchar un poquito este testimonio que la verdad es muy, es re crudo, así que bueno, vayamos al audio. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días. Habíamos separado hace un mes y pico. Yo había vuelto con él porque él me había amenazado con que se iba a matar. Estuvo casi 3 semanas y pico así. Me pegó, se quiso matar. Desde que se quiso matar, cuando le dieron alta, yo no quise saber más nada. Le dije a la madre que me perdonara, pero que yo no podía seguir con esa situación. Además, yo ya venía con él mal y no estaba con él porque quería, estaba porque él me amenazaba con que se iba a matar y todo eso. Me subo en la moto, bajo la moto, porque cuando salgo hay una bajadita, bajo la moto a la calle. Me agacho para patear la moto, para prenderla, y viene él de atrás y se me subió de prepa la moto. Y le pedí que se bajara y no veía la moto del cerco. Así que quería volver a ver a mi hijo, que él hiciera caso y arrancara por donde me decía él. Y me decía que no, y sacó un cuchillón y me apuntó, me lo puso acá en la costilla. ¿Lo puso? Sí. Y yo le dije que, yo todavía pensando que estaba pagando, le dije que sacara la mano, que qué estaba haciendo. Y me mostró y sí, tenía un cuchillo. Y me dijo que él estaba rejugado y que no le importaba nada y que le hiciera caso. En que fuera por donde él me dijera. Y él me decía que sí, que siguiera, que a él no le importaba nada, que él me había llevado ahí para hablar conmigo, que estaba rejugado. Y empezó a decirme que por qué no le perdonaba las cosas que me había hecho, que yo lo tenía que perdonar, que él me quería, que él no entendía por qué yo era tan mala, que por qué no le perdonaba. Y yo le dije que no, que me había cansado ya con todas las que se había mandado conmigo. Que quería que me dejara tranquila, yo no lo molestaba, no lo jodía con el tema del nene, nada. Me paré y quise arrancar para la moto y me pegó una piña. Me tiró al piso. Sacó el cuchillo de vuelta, me lo volvió a apoyar y me dijo, bájate. Me insultó. Porque yo te mato acá, no me importa. Frené la moto, me bajé y me llevó del brazo al lado de una bajadita que había ahí cerca del. Y yo le decía que me dejara, que qué le pasaba, que por qué me estaba haciendo todo eso, que por qué me pegó, que por qué todo, porque estaba asustada. Y él me decía que él ahí me había llevado para matarme, que a él no le importaba nada, que él había perdido todo y que... Y me pedía que me sacara la ropa, yo le decía que no. Me puso el cuchillo nada cerca de la cara y me dijo, sácate la ropa, pues yo acá te acabo matando y no me importa nada. Hice caso. Hizo lo que tenía que hacer, fue prendí un cigarrillo, yo me vestí, me paré y él vino con el cigarrillo y el cuchillo en la mano, me empujó, me tiró al piso y se me subió arriba la panza y me decía que yo de ahí no me iba a ir, que él me iba a matar, que él había ido a eso. Yo le decía que me escuche y me decía que no, que por más que me escuchara él había ido decidido a eso y me iba a matar. Se subió a la moto conmigo, fuimos hasta la de la amiga no estaba, se asustó, empezó a ponerse nervioso, me decía que qué iba a hacer. Yo le propuse ir a la casa de la madre, decir que estaba mal, que me había llamado para hablar y yo lo había encontrado así. Él me decía que no dijera nada, que no dijera nada, por favor, de todo lo que me había hecho. Yo le dije que no, que lo iba a ayudar. En realidad yo quería dejarlo en la casa de la madre, en un lugar que sabía que no se iba a ir, e irme a mi casa con mi hijo, cuando sabía dónde estaba. Bueno, ya nos apremia la tanda. Acabamos de escuchar la historia. Nunca me da nada la tanda. O sea, siempre me apremia y nunca me da nada. ¿Cómo? Me apremia, nunca me da un premio nada. Bueno. Triste situación la que ha pasado Carla Figueroa. Bueno, ya sabemos cuál fue el desenlace. Esta fue la de cuando ella denuncia que la viola este tipo, Tomaselli, ¿sí? Ella hace la denuncia y en 7 días el hombre quedó libre. Sí. Por algo la maté, fueron las justificaciones que dio este señor, que no me salía el nombre, Marcelo Tomaselli, sí, el acusado de matar, violar a Carla Figueroa. Así que bueno, nada, eso. Y ¿algo más para agregar, Sergio? Y no, vamos un rato a la tanda y después volvemos con más información porque Maca tiene algunas cosas más porque hubo unos cuantos femicidios más. Sí, la verdad, un poco para abajo el último programa, pero bueno, es lo que pasó. Es lo que pasó, pero igual trajimos otros audios para compartir, así que quédense escuchando Estalla Silencio hasta las 3 de la tarde, último programa del año, que te contamos todas las actividades que se van a llevar adelante este fin de semana después de la tandita y ya volvemos. Ya volvemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Los sábados de 17 a 19 el observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Hola, no puedo atender a tu llamada. Por favor, deja un mensaje. Gracias por llamar. Uy, la puta madre, este Mariano que no me atiende. Che, Cristian, ¿cómo le avisamos que es el último programa de Agua Fuerte? Justo que salimos de la feria del fin del mundo. Pero él no sabía que se hace desde el Churqui, en vivo, es el último programa con notas, radioteatro, bandas en vivo y todas las secciones de siempre. Agua Fuerte despide el 2011 con todo. Este sábado, a partir de las 19, desde el Churqui con radio en vivo. Notas, bandas y las secciones de siempre. Estaremos transmitiendo desde la Feria del Fin del Mundo en el Churqui. Te esperamos. Jolie 2637. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Este sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde, acto político-cultural a 10 años del 2001. En la Plaza San Martín de Moreno, nos volvemos a encontrar en la calle. Acto político-cultural a 10 años del 2001. Organizan y convocan Agrupación Víctor Choque, FOL, La Bordó, MIR, MULX, Tercer Cordón Teatro. Desde abajo, seguimos construyendo poder popular. Hostias directas de Gerona, me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E, Eo no E, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, Beno E, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Volvemos al aire siendo la 1:35. Te recuerdo que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Te salió muy serio. 1:35. Bueno. Vamos a ponerle un poco repetí, de hora, repetí que es el último programa, que sí, estamos de fiesta. Pero no, yo lo que quería decir es que todo aquel que se esté comunicando vía Facebook o vía mensaje de texto, yo, vos, por ejemplo, van a estar participando por el sorteo de 4 pelis: Trey, las que nos quedaron, Trópico de Sangre, La Teta Asustada y Planes para Mañana. Ya tenemos a Walter. A ver, repetí. Planes para Mañana. Planes para Mañana. ¿Qué? ¿Planes para Mañana qué era? La película que hablaba de 4 historias paralelas sobre... Una era sobre una mujer que le aparece un viejo amor y tiene que decidir entre su familia y esta situación. Amor. Después otra mujer que es golpeada por su marido, bueno. ¿Esa cuál es? Estamos hablando de Planes para Mañana, que son 4 historias paralelas. Sí. Okidoki. Después tenés Trey, que habla de la trata a nivel internacional. Esa es muy buena, una película crudísima, muy buena, muy buena. Yo la recomiendo, hay la que verdad. Cocinarla. Después tenemos La Teta Asustada, sí, que es una película que está basada, ambientada en Perú, pero tiene que ver con mucho con el mito, con mitos, digamos, o creencias ancestrales de estas personas. Bueno, el que la pudo ver sabrá de qué se trata. Y después tenemos Trópico de Sangre, ¿sí? ¿Qué? ¿Vos Trópico de Sangre la viste? ¿Te acordás quiénes están ahí? ¿Quiénes son los que están ahí? Yo la vi también, hace 2 semanas la vi. ¿No la habías visto vos? Yo no la había visto. ¡Ay, me golpeé! Y la alquilé y la vi porque Sergio no me la regaló. ¿Qué cosa? Bueno. Bueno, pues tenías que llamar a este programa. ¿Podés llamar a un programa que yo se llama...? Yo hice trampa y me metí en los sorteos, pero nunca gané. ¿Pues? Me puse con seudónimos. Pero no gané. No funcó. Bueno, podés igual participar llamando al 466-6559, mandándonos mensaje al 15-615-403-59 o... O comunicarte al Facebook de Estalla. Estalla Silencio, ponés en el Facebook. ¿Por qué se ríe, Romeo? Porque yo vivo la vida Estás feliz. Has hecho una moneta. Exactamente. Bueno, así. Recordemos que fueron las 4 que nos quedaron de todos los sorteos anteriores que hicimos y que le debemos aún... La peli Ale de Mi Familia. Mi Familia, no sí. Nos olvidamos. Esa también la vi. Se lo vamos a llevar, no te preocupes. Bueno, vamos a seguir un poco con este tema medio bajón, pero qué sé yo, como dijo Macarena, esto pasó en la semana y no es nos queda que hay, otra. Recién estabas comentando, Macarena, que hubo bastantes femicidios, digamos. ¿Se están viendo, se están como visualizando yo más, yo creo ¿no? que se están dando a conocer, que siempre han pasado y ahora sí. Como que... No sé si para los medios garpa más o cuál es la cuestión, pero está saliendo mucho. Y uno va a la sección de sociedad de los diarios y es como un crónica cantidad de femicidios que hay. Registré algunos casos, por ejemplo, dos víctimas fatales del machismo. Dos nuevos casos de violencia de género se coronaron víctimas el último fin de semana, o sea, la semana pasada. Por un lado, una joven que había sido baleada en la cabeza por su exnovio en Salta, que murió en la semana a raíz de las heridas, o sea, no sobrevivió. Y en la localidad bonaerense, 9 de julio, otra mujer fue asesinada a golpes en su casa y el principal sospechoso también es su esposo. Hubo otro caso en Córdoba, una mujer de 36 años que fue asesinada de un puntazo en el cuello en su casa. Bueno, en la ciudad de Córdoba, y por el crimen resultó detenido también, obviamente, su marido. El episodio cuando pasó, cuando Alejandra Cuesta, que es la víctima, se encontraba junto a su pareja en el domicilio que compartían en un barrio que se llama Arpeboch. Y las fuentes policiales explicaron que Cuesta comenzó a discutir fuertemente con su marido y que luego el hombre le propinó un puntazo en la zona de la garganta. Luego, el mismo atacante la llevó al hospital. Macanudo. Después, otro sí, más un poco más sangriento. ¿Y qué pasó acá en nuestros pagos, en Trujuy? Un hombre mató a golpes a su pareja tras una discusión y después intentó degollarse, pero él falló. El episodio ocurrió en Villa Trujuy alrededor de las 4 de la tarde. Ella se llamaba Elizabeth Liliana Medina y él Juan Carlos Winanovich, de 60 años, quien fue trasladado de urgencia a raíz de las lesiones que se autoinfligió. De acuerdo con fuentes policiales, el agresor discutió con la mujer, le propinó al menos dos fuertes golpes en la cabeza con una maza. Parece que, no sé, venía de trabajar con la maza y le siguió dando. Lo que le ocasionó la muerte casi en el acto, obviamente. Luego el hombre se clavó un cuchillo en la garganta. Viste, está como muy, muy, muy de película todo lo que pasa. Por lo que fue encontrado tendido en el suelo por efectivos de la comisaría acá de Moreno, luego de que los vecinos llamaran al 911. Yo igual pienso algo sobre eso, esto que acabas de decir que parece como una película. Uh-huh. Pienso que en algún punto no es casual que se vayan dando una cosa tras la otra. ¿Te acordás cómo pasó hace unos meses atrás con el tema de las mujeres quemadas? Prenderlas fuego. Pienso que es algo que se va como contagiando a través de los medios de comunicación y que es hora de responsabilizarlos también. La metodología quizás lo que se va contagiando, porque uh-huh. Yo creo que de lo otro tiene cuestiones un poco más profundas, pero sí, debe tener un poco que ver con eso. Bueno, nosotros vamos a descomprimir un poquitín, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. You know, so I don't see what kind of more we do. Our people want more God to reveal to them. What they want a white God. But God comes up. No es la música del ghetto. Tanto dolor y crueldad. No, no, no, no. No es la música del ghetto. Sobrevivir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir. Y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración. Arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Queman y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi friend. Quema la contaminación esta noche, es lo que vamos a hacer. Pero espérame, dame el alimento y déjame crecer. No queremos ver a nuestros hijos fallecer. Dame el alimento y déjame crecer. Deja que el hermano fume tranquilo de una vez. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esta costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. No es la música del gueto. Tanto dolor y crueldad. Del gueto, esto de sufrir nada más, mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras que llegaron a mí, vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no, hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable, desperté esta mañana y pude ver a los culpables, en la cima del mundo, haciendo sus enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare, se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare, quemando y saqueando, tanta confusión. Quemando y saqueando, tanta contaminación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que... Volvemos al aire de Estalla Silencio, 1:45. Te recuerdo que podés participar por las películas. Y Romina se ríe cada vez que digo se ríe. Porque se nota como una cuota de formalidad en tu transmisión. ¿Qué te pasa? Estás como diciendo la hora. Porque mira, vos fíjate, no, pero esto tiene que ver con una cuestión, digamos, de la disposición en la que estamos en la radio. Ah, que estás en el medio. Claro, cuando estoy en el medio soy un tipo que tiene que poner cordura. Déjame entrar a tu vida, Sergio. No, no. Y en tu vida privada te vas a perder, es un laberinto mi vida. ¡Guau! Para, un jueguito sin fin. Bueno, 466-6559 para el teléfono de línea para salir al aire. 1561-540359 para mandarnos mensajitos y participar por el sorteo de la película. Che, ¿alguien por el Facebook te mandó que quería participar? Está Walter. Walter. Walter, pero Walter. Dale, no, dale, Walter, dale. El que conocemos todo eso. Mira, Walter. Si nos mandan solamente yo quiero participar, ya está. Listo. Con eso ya. Automáticamente ya lo ponemos y 3-10 hacemos el sorteo. Sos regalona, Romina, ¿eh? Uh-huh. Bueno, opinión, Mara, nada. No lo digas así. Qué regalo. Bueno. Teníamos el audio mitos que matan, porque está relacionado con bien lo que decía mi compañera Macarena, esta semana de femicidios uno tras otro, y para nosotros está relacionado con esta concepción cultural que hay en esta sociedad machista sobre la violencia de género, ¿no? Esto de cómo vemos a las mujeres, cómo vemos a los varones, tiene que ver con la construcción que hacemos sobre ellos. Y esta cuestión de la mujer objeto, con la cual hago lo que quiero y si no quiero que exista más, la elimino. Exactamente. Es por eso que este audio de radialistas apasionados y apasionadas cuenta un poco algunos de estos mitos que están relacionados en nuestra sociedad con el machismo, podríamos decir. Mitos que matan el alma. Mito 1. Las mujeres se lo buscan. Las mujeres se quejan de que las tratamos mal, pero ellas mismas se lo buscan. Mírenme a mí, yo llego cansado de trabajar y en la casa todo está mal. La comida fría, los muchachos llorando y ella reclamando porque me tomé un par de cervecitas con mis amigos. No pueden estar en silencio. Mujer, calla a tus hijos o los callo yo a palos. Tus hijos, yo estoy cansado. ¿Y la mujer qué? Ella trabajó todo el día igual que él y también quiere descansar. Y espera que su marido comparta la atención a los hijos. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no! ¡Cállate! ¿De qué te quejas, eh? ¡Si tú te lo buscas! ¿Qué me busqué? ¡No sabes criar a tus hijos! ¡Y como mujer no sirves! ¡Vete a la cocina! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete ya! La violencia. Un abuso de poder que daña el cuerpo y también el alma. Nada la justifica. Mitos que matan el alma. Mito 2. La violencia familiar es natural. En la actualidad a todo le llaman violencia. Antes el hombre mandaba y la mujer obedecía, y los hijos también. Ahora se está perdiendo la autoridad familiar, las buenas costumbres. Julio. Dime. Me llamaron para un trabajo. Empiezo el lunes. ¿Cómo dices? ¿Y con qué permiso, Yo que... Si me casé es para tener una mujer en mi casa. Así que olvídate de ese trabajito. Pero yo necesito... Y si no te gusta, te aguantas. ¿Pero cómo? En mi familia, la mujer es para su casa y el hombre para la calle. Eso fue siempre así, es natural que siga siendo así, mi amor. La mujer y el varón tienen los mismos derechos. Y uno fundamental es desarrollarse profesionalmente. Impedirlo es violencia. Mitos que matan el alma. Mito 3. El amor todo lo puede. Marisa. Hola. ¿Qué te pasó? Has llorado nuevamente. Ay, amiga. Es que Pedro tiene un carácter tan violento. Se molesta y me insulta. Ay, ya es demasiado. Cada día de cada mes, de cada año. No, él me quiere. Lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que tú eres una tonta. ¡Deja a ese hombre! No, voy a demostrarle más amor. Eso lo cambiará. El amor todo lo puede. El círculo de la violencia no se rompe con más amor, sino con ayuda profesional. Busca una amiga, un consejero familiar. Y si no cambia, déjalo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona. Volvemos al aire, ¿sí? Romina, tengo algo para vos. ¿Qué? 799, se ve que es un agente secreto. Te manda... No entiendo, ¿pateando se va a patear a otro barrio o no patea más? ¿O solo cierran el año? ¿Eh? 799, no sé quién es 799. Ay, qué día, quiero saber quién es. Agente 799, por favor, identifíquese. Oh, pará. No, me voy a explicar. Pateando se va del barrio por ahora y no va a ningún lado más. Así que es como una especie de cierre de año de las actividades que hicimos durante todo el año y además de despedida. Se termina pateando. Claro. Ustedes tendrían que haber leído un poco lo que es el manifiesto, ¿no? Porque lo que ellos hicieron ya llegaron a la etapa en donde tenían que... Claro. Pasaron del proceso de acumulación originaria, pasaron ahora a la instancia superadora. A tomar las armas. No, bueno, nada. Es una despedida de año y también el cierre de la organización barrial. Y la dictadura proletaria fue cuando lleva la parrilla. Ya que estamos, les recordamos que es mañana, domingo, a partir de las 4 de la tarde, los vamos a estar esperando... Para hacer esta despedida, va a haber una búsqueda del tesoro, va a haber una obra de teatro, va a haber música para bailar, así que bueno, nada, los esperamos, va a estar bueno. Va a ser algo melancólico, pero alegre y divertido a la vez. ¿Hay más mensajes, Romina? Hay más mensajes. Paula Cruz mandó hace como 10 horas un mensaje, pobre. Dice, hola compañeros y compañeras, se los va a extrañar los sábados, estremecedor el audio, hay tanto que cambiar para evitar estas situaciones. Culturalmente, la conciencia de hombres y mujeres, pero la justicia debe dejar de ser tan ciega, machista y perversa. Y después, más tarde, hace 13 minutos, dice, ¿cómo columnista informa? Esperen que aprendo a interpretar. Aprendes a leer, claro. No a interpretar. Como columnista informal, ¿podré ganarme una peli sin pasar por sorteo? Y después dice, esperen. Varias de las que nombraron ya las vi. Me recomendaron Preciosa. ¿La vieron? Muy exigente la columnista, ¿no? Preciosa es muy fuerte. Yo la empecé a ver y me sentí tan mal que la apagué. Yo también. ¿Vos sabés que hay que estar con un estado de ánimo importante? Acá la operadora dice que se moría de... Le podemos dar, si quieren, a Paula, la película Los bañeros más locos del mundo con Emilio Dizzi y Guillermo Francella. Sergio, te vas a ligar un coscorrón en la cabeza. Ahí Leonardo Merlin dice que sí. Merlin dice que sí. Beautiful, ¿qué? Ah, no, Beautiful la vi. Está muy buena. Muy buena. Beautiful. Por ahí no tiene tanto la temática de género, pero Leonardo, está muy buena. Leonardo un poco Merlin tiene, sí. También le recomienda a Paula que mire alguna de Bruce Willis. Duro de matar, ¿cuál? La 4. Pará, me quedé pensando en Beautiful. Es cierto, porque está el tema de la mujer que es alcohólica, ¿no? Sí. Claro, tiene una cuestión y él se hace cargo de su familia como puede y pobre. Bueno, la pasa muy mal. Está buena, Beautiful. ¿Hay más mensajes, Romy? Sí, hay más mensajes, pero viste que soy media atada. Pará, dame que el celular, déjame que yo me manejo. Que yo te... No puedo. 065, el agente 065 dice... Pará de decir los nombres, bueno, Sergio. El programa... ¿Podrían decir las características del hombre violento desde el noviazgo? A ver, vení Sebastián un segundito. Ahora te decimos cómo es la característica del hombre violento en el noviazgo. Tenés que venir y contar cómo es. Ahí está. Vení no, pará, está hablando... Pará un poquito. Está hablando del hombre... violento en el noviazgo. ¿Cómo se puede ver, digamos... Claro, ¿qué señales se va dando de que una pareja es violenta? Lo más importante para mí, el control. El control es el principal. El intento de control, los celos, el revisar los mensajitos, que el alejar a la pareja de los amigos y las amigas. ¿Estás con ese celular, Macarena? A ver, ¿me dejas ver tu celular? Sergio, hace silencio, por favor. ¿Quién es Juancito? Estamos hablando de las mujeres, Sergio. Silencio. Esas cuestiones de ir tomando a la pareja como una cuestión de posesión, la ¿no? propiedad de privada, exactamente. Y muchas veces las parejas en sí son violentas, tanto de un lado como del otro. Digo, también hay como un consentimiento que empieza con aceptar ciertas cosas que parecen pavadas y llega un momento de la pareja en que ya se está controlando toda la vida de la persona, ¿no? Para mí tenés que tener en cuenta tres cosas. Lo primero es esto que hablábamos recién del control. El control de tu ropa, el control de tu celular, el control... Sí, de tus amistades. Sí, el control de tus amistades. Segundo, los celos. Uh-huh. Sí, esto de por qué, no sé, te pintaste, a uh-huh. dónde vas, qué estás haciendo, bla, bla, bla. Y después, para mí, esto de alejarte del círculo, ¿no? Cercano, ya sean amigos o familiares. Y yo podría agregar otra cosa de la cuestión de impedir la realización personal del otro. Esto de, no sé, que no le guste que estudies, que no le gusta que salgas a trabajar, ese tipo de cosas. Esto acá aporta Merlin, la descalificación constante de la otra persona, decirle que no es capaz, que no va a tener la capacidad de realizar cierta cosa, no sé. Llegó otro ya, mensaje. Eso también, descalificando los comentarios, es cierto. Entonces estamos... Merlin. Llegó, pará que está cayendo, mirá, aguante, el celular se está reivindicando en esta era de la comunicación. Es importante para romper con la idea de la violencia, es cuestión privada, gracias. Mónica Rago, anotá, Mónica Rago. Gracias, Mónica, por tu aporte. Acá están llegando más mensajes. Pero léelo de nuevo, porque no entendí. No entendí. O sea, Mónica Rago es la que manda anteriormente el mensaje, ¿no? Sí. De cuál podrían ser los indicios que puede dar un hombre en un noviazgo violento, ¿no? Dice, es importante para romper con la idea de que es una cuestión privada. Y claro, no que es. No es una cuestión privada. Esto de lo personal es político, ¿no? El lema de tantas feministas. Sí, sí, sí. Lo doméstico. Exactamente. Ahora, si logro entender este celular, porque no solamente Romina tiene capacidades diferentes. Claro, exactamente. Ahí está, lo agarré. Ay, tengo capacidades diferentes, qué bueno. Bueno, a ver, otro mensaje, consulta, ahí está, dice, yo quiero ir a algo a la radio. ¿Me hambre yo alguna peli hoy? No, pero te juro que no hay que usar acá el diccionario. Mira, yo doy clases de en mi casa. Si querés, te doy la dirección. La dirección, no, 119. Sí, pero te podés ganar la peli. Pero y si querés venir al programa, también podés. Claro. Es tu match. Déjame tu nombre, por lo menos. Déjame. Epa, ¿cómo? ¿Qué fotolog? Te pasa, nene? No. Pará. Bueno, pará, anotá a Mónica Rago, porque si no después no... Sí, ya la anotamos. Walter Fuentes, Mónica Rago, Paula Cruz. Sí. ¿Quién más? Yo. Vos. Estaba Marito recién hablando conmigo, Mario. Mario Bellene. No tiene nada que ver con el director de la Media 7, ¿no? No sé, Mario, ¿tenés algo que ver con el director de Media 7? ¿Me podés contestar? No. Bueno, no sé, mirá, nosotros ya nos pisa la tanda, ¿sí? Y esta tanda es... Tanda, se para una hora de la otra. Exactamente. Tajante. No, pero digamos. Tajante. Es tajante, según la comunidad. Sí, vamos con un bueno. tema. Bueno, así que cállate, Sergio. Vamos a escuchar una canción y vamos a la tarde. How.

más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Última hora del año aquí en FM Moreno de Estalla Silencio. Escúchame, los oyentes no nos ponen si nos van a extrañar o no. Nah, no creo. La gente dice en la calle que... La gente quiere saber. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. Acá igual hay un mensajito que llegó recién de Mario que dice: ¿y ahora qué hago los sábados de 13 a 15? ¡No! Escuchaba Monumental. No, mentira. No, Sergio, por Dios. Uy, mirá cómo me está mirando. Leer Capital de Mars, o sea, hacer algo más interesante. Ay, Romina, por Dios. Tarea para las vacaciones, leer El Capital, ¿qué más? Yo te recomiendo un libro, El País de las Mujeres, sí, de Yoconda Belli. Yo tengo un regalito para María, después se lo voy a dar. Exactamente. Bueno, te podés comunicar además de el Facebook, que es Estalla Silencio, podés mandar un mensajito como lo hizo Mónica Rago y otros dos más que no me pusieron el nombre. 1561-540359. Ahora está Paula Cruz participando, Walter Fuentes, sí, Mario Ollene, Mónica Rago, Pablo Rago. Pará, boludo. No, para que Paula mandó un mensaje grosso. A ver. Dice: también ya las vi, muchachos graciosos. Esa, ¿se creen que no tuve infancia ni adolescencia antes de ser feminista? Me refiero a los bañeros más locos y a Duro de Matar, Paula Cruz. Muy bien, muy bien. Dice acá Leonardo Smerling, dice que no, yo que vos. Dice que no tuviste infancia, Paula. Yo bajo igual, 8 pisos, cruzo la calle y vengo y le doy. Escúchame, voy a reivindicar a mi compañera. Disculpame, me parece muy ortodoxa tu mirada. Igual no ve nada, ¿eh? Igual no ve nada. Lo escuché, lo que dijo. Que nunca fue niña. Nunca fue niña. Él sabe bien porque sigue siendo un niño. Sí. Claro. Un paquete gigante. Y se identifica, se identifica. Usa pañales como extra un Muppet. XL. Bueno, nosotros es un Muppet, ¿no? Suerte que acá no hay cámara, Dios mío. Bueno, nosotros vamos a continuar con el contenido del programa. Se aprobó en la semana, después Macarena va a comentar, un protocolo de atención para, digamos, las víctimas de violencia sexual. Vamos a escuchar un poquito de qué se trata esto y vamos a... Macarena lo va a abordar. La Ministra de Salud de la Nación presentó un protocolo de atención integral para personas víctimas de violaciones sexuales y destacó su compromiso para lograr unificar los criterios de atención de todos los equipos de salud del país. El protocolo en sí, por una parte, me parece que pone luz y da también un respaldo a los profesionales, tanto enfermeras, médicos y obstétricas, de cómo actuar en este tipo de situaciones. Inclusive hasta para las propias áreas legales de cada uno de los hospitales o centros de salud también, porque si tuvieran objeciones o tuvieran que adaptarlo a normativas provinciales, tienen por lo menos un documento de discusión que hasta el momento no existía. Tenemos que poder llegar a cada uno de los programas de salud sexual y reproductiva que tienen las provincias. Tenemos que poder motivar a los ministros provinciales y al equipo que trabaja con él para que efectivamente esto sea transmitido a los equipos de salud de los distintos centros de salud del país. Y esto no es una cosa, no es que no sea una cosa sencilla, es relativamente sencilla, pero lleva tiempo. Y el tiempo nos juega en contra. Está claro que sacar un protocolo y mandarlo al país no sirve de nada. El trabajo es puntual y local con cada uno de los programas involucrados para que en cada una de las provincias los centros de salud conozcan este protocolo y conozcan, más allá del protocolo, conozcan cuáles son los circuitos internos, porque cada provincia también tiene su circuito interno. ¿Dónde deben hacer la denuncia, si es que es necesario hacer la denuncia, cuáles son los servicios que van a contener a estas personas desde el área psicológica, cuáles son los servicios infectológicos, cuáles son los servicios de atención inmediata, y no que deriven a la persona para la semana siguiente, para hacer una muestra o para que vaya a buscar la medicación? O sea, esto es algo que se va a tener que implementar en cada una de las provincias, en forma local y con los actores locales. Me parece que es una señal clara de que hay una mirada también desde el sistema de salud que hacerse cargo de la situación de violencia sexual, que tenemos algo que hacer, que la integralidad de un sistema de salud público como es el nuestro, que tiene diferentes actores, médicos, salud mental, áreas sociales, digo, es realmente un espacio que da una cuenta de integralidad, es quien también puede acompañar a hombres y mujeres en estas situaciones de una manera integral y desde una perspectiva de derechos. Me parece que eso hace la diferencia. Por lo menos lo que queremos es que se entienda esta cuestión de no revictimizar, de que el tema de la denuncia no es necesaria para que esta atención se dé, que es una obligación del Estado, que ya hay provincias que han avanzado hace mucho tiempo en este sentido. Entonces, apoyar, acompañar y potenciar ese trabajo aún más desde el sistema nacional y acompañar a aquellas que todavía no lo han hecho. Escuchamos un poco de qué se trataba desde sus participantes, ¿no? De sus protagonistas, el protocolo. Nos están llegando mensajes, dice si Romina está borracha. ¿Eh? Sí, cuando dijiste lo ahora de... Ahora no, probablemente no. Ahora sí, dentro un rato, claro. A la noche que voy a la fiesta. Nuestros oyentes, si nos quieren conocer nuestras caras y les firmamos autógrafos, vamos a estar en un barcito ahora, acá ahora. A la vuelta de la iglesia. No, no, van a hacer que lo diga porque tengo una reputación. El que escribió ese mensajito que decía radio, programa, película, casa, teléfono, es Pablo Silva. Pablo, Pablito, está participando. Te quiero, Pablito, igual. Está participando de la película. Sabes que te quiero. Pero no te enseña a escribir, qué mala profesora. No, profe de historia, no de lengua. Tuve una muy buena profe de lengua. Bueno, ¿hay más mensajes ahí en el Face? ¿Viste cómo? ¿Viste el lenguaje que estoy utilizando? Ojo, Estoy esperando que... ¿Cómo se dice en toba, Face? Ork. Boludo, eso es alemán. Bueno, somos todas de una colonia ahí cerca. Comen chipa mezclado con Mareniki. Bueno, esto ya se fue a cualquier lado. Vamos. Uy, sí, vaya, mensaje de Lina y nos llevó, mirá. Basta, chicos, no puedo más. Voy a morir. No, pero nada. ¿Por qué Lina? Estamos por el sincretismo cultural. Nosotros estamos en la misma trinchera, pero desde el humor, gente. Bueno, dale, ¿qué llegó al Facebook? ¿Llegó Face? ¿Algo con el Facebook? Nada. No, yo no dije que llegó nada. No sé. Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos. ¿Qué es esto del protocolo? O sea, el protocolo, sí. Aclaremos. Aclaramos. Es para víctimas de violencia sexual. Pero el protocolo está dirigido a los profesionales que trabajan en esto desde la atención médica, ¿sí? ¿Qué son las cosas que tienen en cuenta desde la atención psicológica hasta la prevención del VIH, anticoncepción de emergencia, hasta incluso el aborto no punible? O sea, establece un tratamiento médico que incluye la atención de las lesiones, medicación para prevenir VIH-Sida y la hepatitis B y otras infecciones de transmisión sexual, anticoncepción hormonal de emergencia para evitar un embarazo si se está a tiempo de hacerlo, o acceso al aborto no punible si es necesario. Este es uno de los puntos más importantes, porque el punto, en este punto es bien clara la guía y dice: se le debe informar a la mujer que quedó embarazada producto de una violación que tiene el derecho de la interrupción de gestación si la solicita en el hospital, y el hospital y los profesionales que la tienen deben garantizar esa práctica. Ya hemos hablado varias veces en el programa de que este tipo de abortos no punibles siempre tienen la intermediación de médicos que están que militan en contra del aborto, así claramente, de jueces que tratan de dilatar las cuestiones. Bueno, este protocolo claramente lo dice. Vamos a ver si en todos los puntos del país se llega a respetar, como decía el audio que escuchábamos, esto de que no se provincialice, sino de que sea una ley para todo el país y en todos los lugares por igual. Claro, está como unificando, digamos, para que las provincias puedan seguir un criterio, exactamente. Exacto. De todas formas, el protocolo también está pensado para atender a varones, niños y personas trans. De acuerdo con las últimas estadísticas, en 2008 hubo en todo el país 10.604 denuncias por delito contra la integridad sexual, de las cuales 3.367 corresponden a violaciones. No hablemos de todas las denuncias que no se llegan a hacer, porque tengamos en cuenta que hay mucho pudor con esto, mucho miedo, y la mayoría de los casos nunca se llegan a denunciar. Un dato importante es que para recibir atención no es necesario que la persona haya denunciado el ataque sexual. Algunas mujeres eligen no hacerlo nunca. Pero también puede denunciarse hasta varios años después de producida la violación, porque está probado que el impacto emocional, la vergüenza y la culpa hacen que se lleve un tiempo diferente a cada persona a tomar la decisión de decirlo, ¿no? La guía indica que se debe ofrecer asesoramiento para denunciar en caso de que la víctima desee hacerlo. Así que bueno, esperemos que tenga una proyección, digamos, efectiva, digamos. Una idea piola por este momento, digamos. ¿Hay mensajes, Romy? Sí, hay un mensaje de Mario que dice... a Pablito todavía es dura la mamuda del jueves, entiéndanlo. Bueno, pobre Pablo. Estos muchachos que se toman el agua del florero. 1561-540359 para mandarnos un mensaje. O puedes hacerlo al 4666-559 y salir al aire para comentar algo, ¿sí? Opinar también. O puedes hacerlo al Facebook, ¿sí? Estalla Silencio. Estalla Silencio. Y llegó otro mensaje. Hoy estamos con los mensajes. Ay, es que es la despedida, la gente full, nos quiere. A full. Feliz cierre del año, Estalla. Felicitaciones por el compromiso y respeto a la temática de género. Por otro año mejor aún. Saludos, Débora. Poné a Débora. Ah, pero Débora ganó Débora. Dos películas, loco. No importa, puede bueno, poné a sí, Débora, vas a entrar en la película. Acá nos manda un... A ver, para que sonó dos veces esto. ¡Me está agarrando corriente! ¡Crisis! No, ya está. Hasta no. Hasta Emma se ríe. Sí. Ya no hace más ruido. ¿Te acordás? Creo que se crisis. Rompió. Bueno, vamos a escuchar un... Sí, tema temita. Musical, tema musical. Un tema, dale. ¿Qué hago, vamos a escuchar? Dibuje, hago. Yo quiero... A ver, dale, decime. Feriado... Cumbia Queers, Feriado Nacional. Apoyamos a Cumbia Queers. Yo quiero Calle Nacional. 13 después. Dale. De lunes a la noche... Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. De la vagancia. No quiero ir a trabajar. No quiero ir a trabajar. No me gusta madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Dice, nah, acá en la radio hay unas rayadas haciendo un programa de feminismo y esas pelotudeces. Uy, perdón, me equivoqué, no era para ustedes. El tipo más progre que tiene la radio, Leo Merlin. Es Merlin, boludo. No, acá dice Merlin. Bueno, dice, Merlin, bueno, esto de Mario ya lo habías leído. Esto de Cumbia Queers un poquito debe graficar lo que fue ese jueves de esta fiesta donde estuvieron Pablo Silva y que decía fiesta, que estaban. Yo no tuve ninguna fiesta. No, pero dije Pablo Silva y Mario, digamos. Ah, no, era una fiesta, chicos. ¿No dijo sabes? Que el jueves, ¿no ve? A Pablito todavía le dura la mamúa del jueves. Pero no dice que es una fiesta. Por ahí se juntaron a charlar de la vida. Cómo solucionar los problemas del mundo. Cómo hacer la revolución. Cómo acabar con el hambre en el África, claro. ¿Por qué no? Claro. Bueno, ¿qué, Emma? Bueno, dice. Bueno, dice Emma. Claro, es lo que hay. Bueno, continuamos nosotros siendo las 14:20, ya queda poquito y nos vamos. Ay, última media hora. ¿Se van a ir de vacaciones ustedes? De viaje, no sé si son vacaciones. Me voy a visitar a mi hermana. Ahí está bien. ¿Usted? Que vive en... Yo voy a visitar a la hermana de ella. Que vive en, ah, bueno, en si Suiza vamos todos, y atiende un bar Agustina, de noche. Vamos a visitar a la hermana de Macarena. ¿A dónde es la hermana? A Mendoza. Mendoza. A Mendoza, San Rafael. Sí. Silencio, bueno, silencio. Podemos ir a la cordillera, obvio. Bueno, vamos a continuar un poco con la temática. En la semana también hubo un acto de egresados militares, sí, de oficiales, y Cristina Fernández de Kirchner aprovechó para pasar factura con respecto a qué está sucediendo dentro de la fuerza y la igualdad de género. Después, ¿ah, sí? Hay que ver, hay que charlar algunas cositas, sí, acerca de esto del militar dentro de una sociedad, pero mándalo, Agos. A todos y a todas las cadetes y cadetes que hoy egresan en forma conjunta en las tres fuerzas que conforman precisamente el brazo armado de la nación. Venía conversando con el señor ministro de Defensa acerca de las decisiones que hemos adoptado, por ejemplo, durante el mes de septiembre en cuanto a que las armas de caballería y de infantería en el ejército argentino no fueran armas vedadas al ingreso femenino. La verdad que, ministro, para mí era una sorpresa. Yo creía que esas prácticas habían quedado atrás y que las mujeres teníamos igualdad de derechos, pero bueno, creo que a partir de septiembre vamos a tener más derechos o iguales derechos que los hombres y tal vez tengamos en un no demasiado largo tiempo una general que pertenezca al arma de caballería o al arma de infantería, que han sido siempre las dos armas que han caracterizado, sin despreciar a las otras ramas de las profesionales y comunicaciones de nuestro ejército. Lo cierto que también venía comentando que me llama la atención que todavía no tengamos una mujer general de la agrupación profesional, en la cual seguramente, y espero que antes que termine mi mandato como presidenta, pueda haber una general, una brigadier, un almirante. Sería bueno, por lo menos sé que van a ser las armas profesionales, porque estimo que son las armas en que más han ingresado mujeres, pero es necesario que las mujeres tengamos la más amplia participación, sobre todo cuando la comandante en jefe precisamente de las Fuerzas Armadas es una mujer. Resulta casi una paradoja que no pudieran ingresar a determinadas armas precisamente ciudadanos o ciudadanas en este caso solamente por su condición. Vos llevas la marca de la gorra. te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Hace un tiempo se acercó Alex Freire junto con José Luis Schassenbach para contarnos la iniciativa que tenían de empezar a investigar sobre los delitos cometidos por el terrorismo de Estado contra víctimas gays, lesbianas, travestis. Bueno, acabamos de escuchar dos audios. El otro lo vamos a escuchar después, en realidad. Cristina se adelantó, Fernández. Se adelantó. Cristina estuvo pasando factura. ¿Cómo suena este teléfono? Estuvo pasando factura, ¿sí? ¿Qué? Tira eso, Sergio. ¿Que tire esto? Obvio. Ahí está, ahí lo tiré. Bueno, para llegar a un montón de mensajes. Para, primero primero concluyamos el audio. El audio hacía referencia a... como que dice llevan Sergio, la marca a la gorra. Sí. A un reclamo de la Presidenta de la Nación. Bueno, a ver, Sergio, no entiende que tiene que alejar el teléfono al micrófono. No es el teléfono, no es el teléfono. Mirá, ahí pasa el grillo otra vez, mirá. Bueno, haciendo referencia a los pocos puestos que hay, incluso partes de la fuerza que estaban vedadas a las mujeres. Exactamente, yo igualmente voy un poco más allá, digamos. Las Fuerzas Armadas, está bien, vayamos, busquemos la igualdad en todos los aspectos. Esa es otra discusión. Estamos hablando de armas, ¿y? Armas para la destrucción. Yo escucho siempre a Víctor Heredia por eso. Ah, bueno. Al margen de eso, estamos hablando de una institución del Estado que no tiene por qué seguir, o sea, conservando estructuras patriarcales en las que no entre mujeres, digamos. Sí. Te guste o no que existan las Fuerzas Armadas, te guste o no que haya militares, te guste o no que haya policía. Pongan la gorra. Lo igual, que sea, esa es otra discusión. La comandante, ahí bien dijo, y la comandante en jefe. Es siempre el presidente o presidenta de la nación, en este caso es una mujer. Yo pediría. Yo opino. Nos mandó un mensaje que dice: ah, Coco, por ser el último programa podrías pasar guachiturros, Ana. Ana es la hija de Débora. Ah, bueno, Ana. Bueno, ¿tenemos guachiturros? ¿Hay guachiturros? Okay. No tenemos. ¿Tenemos Calle 13? ¿No le gusta Calle 13? Sí, Calle 13. Que serían unos guachiturros del reggaetón. Dedicar una canción. ¿A quién? De Calle 13. Ahora lo voy a decir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Que hable? Dice que hablemos. Llegó otro mensaje, Sergio. Ah, sí, pero esperá. Dice... gracias por ayudarme a identificar conductas violentas. No firma. Cerca de mi familia, aunque son leves, pero coinciden todo. Pará, hagamos una cosa porque este celular lo voy a terminar prendiendo fuego. Fire. Me acaba de decir fire, por favor. Fire. Bueno, no sé, ¿hay algún temita preparado? Hay un temita que le quiero dedicar a Marito, que le gusta Calle 13 y dice: vamos a portarnos mal. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Oh,

Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. A 10 años de la rebelión popular, charla debate. Sábado 17 de diciembre, 18 horas. Charla debate. Boli Lescano, MPR Quebracho, Luis Ibáñez, Ate Moreno, Roberto Martino, MTR. A 10 años de la rebelión popular. A partir de las 19.30 horas, quinto festival artístico y cultural. Te esperamos en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Última media hora del programa 14:36 15615403 59. No me gusta que esté él, no me gusta. Mucho mensaje, ¿quién? ¿Que esté Leonardo Smerling? No me gusta. 4666-559. Si querés salir al aire y opinar sobre algo, o podés mandarnos a Estalla Silencio en el Facebook el mensajito que quieras. Mensaje, este ya lo había leído, pero lo vuelvo a repetir porque no lo hice verídicamente. Nada. Con el objetivo de participar del sorteo. Coco, pasá los guachiturros por ser el último programa, Anita. Coco sos vos. Coco soy yo, porque me parezco al Coco. Y al hombre de la bolsa, me dijo. Los padres la asustan a la nena con mi presencia, pobre. Bueno, muy bien, el programa de las relaciones laborales que transforman, laborales que transforman a personas en objetos proviene mucho del acostumbramiento a la violencia y maltrato. No sé si alcanza con la independencia económica de la mujer maltratada para romper con esto. No. ¿Conocen cooperativas que laburen de esto? ¿Y ecofeminismo en Argentina? Gracias. Quiero participar por la peli La Teta Asustada. El problema es que no tenemos el nombre, pero sí los últimos tres, que es 239. Ay, así ¿nos que puedes mandar un numerito? El nombre nomás, para saber quién es la persona. Del numerito es. Exactamente. Otro de los mensajes dice: interesante programa el de hoy. Me ayudó a identificar conductas. Y continúa. Ahora tienen que esperar un segundo porque el telefonito es lento. Hasta me ayudó a identificar conductas violentas cerca de mi familia. Aunque son leves, pero coinciden todo. Ahora viene la otra parte. Hay que tener paciencia. Pero coinciden todo con las que nombraron. Ah, soy Emilio de Moreno. Emilio Moreno, Emilio. Fue quien mandó. Ya lo anoté, está fuera la hojita, ya lo anoté. Perfecto. Fue quien mandó un par este de Facebook. De Facebook. Bueno, sí. Me quedé con lo del ecofeminismo. ¿Qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo, obviamente, como lo dice su palabra, es una rama del feminismo que apunta a no es la ecología, como decirlo. Es a ejercer el feminismo teniendo en cuenta cuestiones, por ejemplo. Yo vi en el Encuentro de Paraná, hemos visto por ejemplo las ecofeministas vendiéndonos toallas femeninas. Toallitas renovables. Descartables, no. No, no, o sea, reciclables. O sea, no tienen ningún compuesto químico. Claro, y además se pueden volver a usar. ¿La qué? Y la copita menstrual también. La copita menstrual. La copita menstrual, que es una especie de diafragma que es reutilizable, o sea, se puede cauterizar, si se quiere, como se diría, hirviéndolo 5 minutos y se vuelve a usar. Es una especie de diafragma con forma de copa que, o sea, el líquido menstrual cae ahí, por lo tanto, no tenés que usar ninguna toallita, nada que sea artificial. Claro. El ecofeminismo apunta a eso, digamos, a desartificializar. Bueno, bueno, La. Hacer lo más natural posible. La. Bueno, ¿qué mensaje decías, Romy, que tenías? Me olvidé. No, mentira. Walter Funes dice, hasta el próximo año estalla. Walter, operador de Aguas Fuertes. Gracias, Walter. Gracias, Walter, por estar comunicado. Te digo, Walter, que estás participando, Graciela, por la película. Y si la ganás, no te la vamos a dar. Pará, tengo otro mensaje. Esto es así, querido. Aguantá. A ver, bueno, yo mientras tanto les voy diciendo que lo que vamos a escuchar a continuación, sí, corresponde un poco a lo que, a uno de los diversos temas que veníamos tratando, que es sobre las diversidades sexuales en la Argentina, y se va a abrir un archivo a la memoria, pero antes, Romy, ¿qué otro mensaje? Sí, dice Agostina Sulpici. ¿Quién es Agostina Sulpici? Yo puedo participar, quiero una peli, los voy a extrañar, crisis. Sí, bueno, puede participar. Sí, participa en todo, hoy estamos sí, más sí, buenos. Porque que no se la aguante todo el año. Somos los buenos samaritanos hoy. Bueno, vamos a escuchar un poquito el audio en donde Alex Freire y María Di Bello, ¿sí?, van a comentarnos un poquito, ¿sí?, de qué se trata, porque digamos durante la represión de Estado entre el 76 y el 82, ¿sí?, hubo perseguidos políticos, ¿sí?, que tenían que ver con la diversidad sexual por solamente elegir qué querer ser, y ellos abrieron un proyectito, ¿sí?, para poder editar un libro acerca de lo que fue la situación durante ese contexto. Va a estar bueno porque en realidad nos va a dar una perspectiva un poco más amplia de que la dictadura no solamente perseguía, digamos, persiguió todo lo que le fuese en contra y lo que no le gustaba desde el punto de vista moral, digamos, ¿no? Mándelo, señor Leonardo. Cuando hace un tiempo se acercó Alex Freire junto con José Luis Schassenbach para contarnos la iniciativa que tenían de empezar a investigar sobre los delitos cometidos por el terrorismo de Estado contra víctimas gays, lesbianas, travestis, transexuales, y nos solicitaron el apoyo para esa actividad, nos quedamos charlando y reflexionando acerca de las dificultades de visibilización que esa parte de la represión en la Argentina había tenido. El carácter traumático de los delitos vinculados a personas en las que su orientación sexual e identidad de género se correspondieron con la diversidad sexual y su atraviesamiento por el contexto cultural le dieron un signo especial e invisibilizaron aún más estos delitos. El ejemplo de quienes necesitaron de la organización colectiva para hacer perceptibles sus reclamos no es una experiencia ajena a la lucha histórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina, sino más bien todo lo contrario. Es sostener la memoria, se empezó a transformar en verdad y en justicia, nos permite entonces que se esté empezando a construir esa patria grande que tanto soñaron esos compañeros y compañeras desaparecidas y que nos permiten entonces ahora, además, tener nuevos sueños, como nosotros los tuvimos, que en realidad no hicimos otra cosa más que recuperar los sueños de un montón de compañeros y compañeras, como los compañeros que integraron el Frente de Liberación Homosexual allá en 1971. Que todos sus ideales, que toda su lucha quedó truncada, junto también a la lucha y a los ideales del movimiento feminista, que quedaron truncadas también con la dictadura. Hay entre ustedes algunos y algunas que nos han ofrecido darnos testimonios sobre la vida, sobre la militancia, sobre la lucha de personas homosexuales que durante la dictadura han marcado su camino y sin embargo su nombre no figura en esta construcción de la memoria colectiva. Y si bien el daño que nos han hecho es irreparable, aquello que podamos reparar debemos hacerlo, debemos hacer justicia. En la época que nosotras estábamos en la calle y que también éramos perseguidas, pero eran perseguidas nuestras amigas, lesbianas, gay, las feministas, eran maltratadas también permanentemente. A veces teníamos que decir, bueno, vengan con nosotras o reuniones, porque eran muy perseguidas. Así que toda esta historia sigue, esta historia necesita que estemos todos juntos y que cuando pedimos que se abran los archivos es porque nos abarca a todos y todos de toda la época del terrorismo de Estado. La madre que está pensando muchas cosas, pero no en mí. Acabamos de escuchar sobre el archivo la Acabamos memoria de la diversidad sexual. ¿Querés que te haga la voz de Eduardo Liberti? No te sale, a ver. Para, no me sale. Bueno, quien habló en su principio fue María Ana Cariaga, sí, directora del Instituto Espacios para la Memoria. Después estaban las voces de José María Di Bello y de Alex Freire. Y cerró esta conferencia Nora Cortiñas, sí, madre de Plaza Mayo, línea fundadora, hablando sobre lo que fue el pasado y la militancia de la gente del colectivo, ¿no? De la diversidad sexual. Así que para tener una idea de que había gente comprometida más allá del partido político, más allá de la condición sexual, sí, sino que había que cambiar el mundo, la gente que soñaba con cambiar las cosas, podía ser cualquiera. Estaban incluidas también esas cosas, la igualdad de derechos. Exactamente, ya desde... Hablando de eso, tengo una noticia. No tiene del todo que ver, pero tiene que ver con esto que estás diciendo. España le ganó a Nueva Zelanda. No. A ver. Ay, en la unidad 3 de Ezeiza, sí. Dos internas se casaron. Ah, sí. Sí, primer matrimonio entre dos mujeres en la cárcel federal. Bien. ¿Sí? Y estaban muy contentas. Perfecto. Y bueno, vamos de a poco. Y ahora con el tema del matrimonio igualitario van a estar reconocidas legalmente también. Por eso lo hicieron, de hecho. Exactamente. Ustedes saben que yo últimamente me dedico a buscar audios para hacerlas enojar a ustedes dos. Y les traje uno, dos. Los dividí porque no tiré desperdicio. Igual también me interesa comentar más que nada los comentarios post audio que se hicieron en el panel duro de Domar, ¿sí? Oh, me imagino, a ver. Este audio que vamos a escuchar se llama de la sección de la columna El Kiosquito de Carla. Ajá. El último que hizo lo dividió en dos y estaba escuché. Con Mostaza Merlo, director, o sea, directores técnicos del fútbol y un periodista, Mostaza Merlo, el Coco Basile y el señor Pagani Horacio. Y nos decían, o decían estas cosas con respecto al género, al sexo y a los hombres. Vamos a vos, si lo tenés ahí a mano. El metrosexual ya fue, ahora hablan del hombre transparente, que es este hombre que cada vez es como más light. ¿Viste? Este que ahora se pone crema, se prepara el pelo, se pule no sé qué. Eso es trolo. Eso de trolo. Sí, son trolos. Tipo que se pone. Son clones, ¿eh? Sí. Tipo que se pone crema y toda esa pelotuda, ese de trolo. No, para los tipos, todos los tipos que están buenos son trolos. O sea que. No, que están buenos no, lo que se ponen crema, te digo. A vos te hago coqueto, no me digas. Yo me doy algunos toquecitos en el pelo a veces, ¿viste? Cuando viene la primavera cambio los colores. El cornudo. ¿Se confiesa cornudo? El cornudo primero se tiene que transformar en homicida. No. Porque primero tiene que matar. No es una buena semana para decir lo que está diciendo. Y luego se suicida. Si tiene valor. Si tiene valor. El tipo que es cornudo y dice yo soy cornudo, merece que lo fusile. Antes de matarla. No. O después. No, pero a ella no matarla, no. Matarla no porque no se puede matar a las mujeres. Ah. Pero hacerle un daño grande. ¿Cómo que? ¿Cómo por que ejemplo? Es un daño grande. Quemarle una teta. El ser humano nació para ser infiel. El hombre nació, la mujer no. Dios que fue justo dijo, las mujeres pueden tener hijos, los hombres pueden ser infieles. No, no. ¿Cómo no? 8 mujeres podemos tener. El hombre siempre es inocente. ¿Por qué? Lo dice el tango. El tipo llega al rancho, la mujer le está metiendo los cuernos. Entonces le dice, vos rajá, el hombre sino en estos casos nunca es culpable, lo echa. O sea, va menos mate, Catalina. Y después le faja 34 puñaladas. ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Para afuera. No. Lo dice la milonga. Esto sale, va a salir por televisión, ¿no? Sí, obvio. ¿Por qué? Hay que empezar a cuidar un poco el lenguaje. Sin palabras. ¿Qué opina usted, Macrana? ¿Las hice enojar con esto, chicas? Maca, para, porque está haciendo. Está respirando. ¿Pudieron ver después de los audios? Sí, también muy vergonzoso. O sea, lo que percibimos es. Primero, bueno, este tono chabacano, así como, ajaja. Sí. Pero atrás esconde cosas que están en el imaginario de muchas personas y que generan nada más y nada menos que muertes. Entonces me parece que no es algo para andar haciendo bromas ni para ponerlo tan así y poner como referentes a estos tipos que son, bueno, los son lo que son, ¿no? Los panelistas de este programa estaban argumentando de que, bueno, hay que ponerlo en el contexto. Claro, claro, si lo decís desde el fútbol y desde eso, una cosa de hombres, bueno, está bien, es aceptable. Pero yo creo que podemos joder, digamos, con eso de los cuernos, todas esas cosas, pero cuando se habla de la muerte, viste, así tan... No sé si cae una cuota de responsabilidad a la producción de haberlo sacado al aire o no, la verdad esa es otra discusión. No sé, me parece que no es algo para exponer así y después decir, bueno, lo estaban diciendo en una mesa de asado. Bueno, y, pero atrás de eso hay un imaginario que pone esa idea. Es que más allá de esa broma, yo con respecto, yo tengo mis diferencias ahí, digamos, con esto de la muerte, digamos, de matar a la mujer. Claro, esto, para vos sí hay que quemarle una teta, digamos. Quemarle una teta, viste, bueno. Esas cosas, digamos, como que no tienen... Se puede... O sea, el humor con eso... Es un límite tan fino. Y aparte, como dijo, Carla, no estás en una semana ni en un nada para decir eso. O sea, estamos diciendo que cada vez hay más índices más altos de femicidio y joden con eso. Y joden con eso. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte porque ya nos está apremiando el tiempo. Mándalo, Agostina, y esto es un poco más light, digamos, con respecto a la anterior. Mándala. Afirman que el hombre guarda mejor los secretos que la mujer. De acuerdo. Porque es verdad. Entre ellas. Porque el hombre tiene código y las mujeres son una charlatana. No, para. Son botonas, mandan en cana todo. Cuando salen con uno lo apuntan o matan. Le dicen del tamaño que tiene, cómo es. ¿Y ustedes mienten de las mujeres? Dicen, no sabés lo que le hice. Sí. Ah, pero la verdad no la dicen. Metimos tres cuartos. Pero un poquito. Ustedes son botonas. ¿Qué no van a hablar? Los hombres no hablan de mujeres. Las mujeres se juntan para hablar de hombres. Nosotros no hablamos de mujeres. No, escuchan. Y hablan de mujeres son los que están, que tienen problemas, pero no, nosotros no hablamos con mujeres. Las mujeres para nosotros es una circunstancia que pasa. O sea, que pasa cuando estamos acá. Después cuando estamos con nuestras mujeres y está todo bien. Es algo peor, es la realidad, que es mucho peor que una circunstancia. No, está todo bien. Una mujer. Qué linda nena sos. Digo, el próximo paso es que me van a decir que la mujer es más infiel que el hombre. Por supuesto. Pero la hace mejor. La mujer. No, pero la mujer sí la deja. Pero entonces guarda bien los secretos. No. La mujer termina deschavando a sus amigas y después, cuando se pelean con sus amigas, las amigas la mandan en cana a ella. Siempre fue así. ¿Vos saliste con amigas de tu mujer? Que sabes tanto. No es así el caso. Lo peor, querida, ese mensajito de texto. ¿Por qué? Y porque van, siempre se olvida a alguien y quedas de cara. Claro. Yo estoy segura, Coco, que vos sos de mensajear de texto. Borro, apenas terminé, track, lo borré. Esto no existió nunca. Pero qué loco. Una ex conejita de Playboy jugará al fútbol con hombres. Yo no estoy de acuerdo. ¿En el equipo de quién? ¿De hombre o de...? ¿De hombres? No. A mí me encantaría cuando se bañe, cuando entra al baño. Ay, sí sería extraordinario. El tema es así. Las mujeres avanzaron para igualar a los hombres a través de los siglos y me parece bárbaro porque había... Una sumisión. Ahora quieren estar por encima de los hombres y quieren hacer la cosa que hacen los hombres. Hay cosas para la mujer y cosas para los tipos, ¿no? Entonces, seamos buenos. A las mujeres que hagan cosas que son de la mujer y que colaboren también. Boludeces, querés decir. No, la presidenta de la nación es mujer. La presidenta del Banco Central es mujer. Bien. Tiene laburo de eso, está bien. Pero. Está bien, quería contradecirlo. No, quiere jugar al fútbol. Ahora, ¿quiere jugar al fútbol? Mirá que dice que juega bastante bien, Cristina. Río Gallego dice que juega muy bien. Está bien, cada uno en su función. Presidenta de la nación, presidenta de la nación. El hombre es más básico, es como primitivo. Sí, sí, es cierto. Pero te das tiene cuenta un poquito después. Más grande cerebro, pero de todas maneras es. Pero no es lo sirve. Mismo. Lo que tienen que tener grande es otra cosa, chicos, no el cerebro. No nos aporta. Viste como le gusta el tamaño, todo ya con tamaño. Siempre termina. Veo notarado el tamaño. Siempre dan vuelta. Y terminan siempre lo mismo. Esa se cuenta. Después dice que los tipos son los que. Los tienen la obsesión del sexo, siempre. ¿Qué opinas? Por favor, de esto? Te pido que te veas. Vos sabés que la otra vuelta vos manual acelerado del cabeza de cubilete que no le entra. Mirá. Vos sabés que la otra vuelta, ¿te acordás cuando vos estabas haciendo un mensajito que decía de que iban a implementar los mini shorts? Sí, el habían llegado unos mensajes a Facebook que yo por mi ignorancia tecnológica no los pude leer, y uno de los mensajes decía que además de ponerle el mini short, estaría bueno que les mojen las remeras, decía. O sí, sea, salvo que te toque yo y te pegas un tiro. La 100. Magdalena, ¿qué autoestima? Instantáneamente. ¿Por no, porque no me hace más estimable tener o no pechos. Che, ¿hay más mensajes por las dudas? No. Sí, pero no lo voy a leer. ¿Sí, no? ¡Censura! Sí, pero no lo voy a leer. Léelo, por favor. No podemos censurar, porque... o por lo... Sí, vos tenés razón, Emma, también. Pero no, en realidad son como... Acotaciones. Claro, me gusta, no me gusta. Nos manda... En realidad yo interpreto como... de Aguas Fuertes Roqueras, que nos mandan un besito, como que les gusta nuestro estado, que nos vamos a despedir el año que viene. Esperen que estoy buscando esos cachetes que tiene esta nena. Nosotros ya cerraríamos, digamos, las líneas telefónicas para... Vamos a agradecer. Tenemos que hacer algo muy especial que durante todo este año, ¿no? A la gente que participó en Estalla Silencio. ¿Quiénes fueron, Macarena? Y si yo voy diciendo cualquier cosa, vos si me Si nos olvidás. Olvidamos de alguien, dale. Por ejemplo, Graciela, que participó de nuestro programa. Gracias, ojalá Graciela. Que esté escuchando. Gracias, Graciela. Cecilia Amico, que participó operando, haciendo Graciela, su columna musical. La echamos porque habló mal del kirchnerismo. Oh. Dale. Dios mío. Bueno. Agos. Sí, Agostina, te queremos un montón, Agostina. Sí, que me aprendí tu apellido del último programa. Y aparte nos abrió el Facebook. Claro, exactamente. Agostina es la precursora del Facebook. El Facebook por ahí en vacaciones va a seguir abierto. Sí, obvio. Yo lo voy a usar porque no, como yo no tengo, me engancho en este. Me aparecen todas las fotos de Sergio de vacaciones, todo. Con la zunga, leopardo, todo en la playa. ¿En cuál te enganchás? En la playa. Te estoy preguntando algo. De lugar. En las toninas. Ah, eso, en las toninas. Bueno, dale. Bueno, agradecemos también a Sabrina Schwartz, que es nuestra en realidad obstetra. La licenciada nutricionista que hemos consultado tantas veces por distintos temas. Ajá. ¿A quién más le tenemos que agradecer? A toda la gente que llamó, que participó, que aportó al programa, sí, con sus comentarios. A Cecilia D'Amico, que también estuvo del otro lado haciendo su columna y operando. No, me estás escuchando, boludo. No, pero hay que remarcarlo. María, que también María. Hay que remarcarlo. María también. Nos operó. Gracias, María. Hay que agradecer a nuestra amiga personal, Cecilia Merchán, el tipo de cualquiera, ¿no? ¡Ah! O sea, La diputada. No, en serio, agradecemos a todos los entrevistados que accedieron a... Todo mal con Victoria Donda, porque Victoria Donda prometió hacernos una nota acá y no... Mario no nos manda un mensaje que dice, a nosotros que lo soportamos todos los tal sábados. Cual, gracias, tal cual. Mario. Gracias, Mario. Lamentablemente... Te queremos, Mario. Qué lástima no habernos conocido antes, Mario. Bueno, igual... Si juegan a la pelota, invítenme, loco, yo voy. En otra vida. Invítalo por Facebook, Mario. Bueno, ¿podemos hacer el sorteo? Vamos a hacer el sorteo. Tenemos que sacar 4 números. Es todo legal, ¿eh? Sí, y después que vengan a la radio y se peleen, ¿sí? Por ver quién gana la película. ¿Quién tiene que venir a la radio y pelearse? Depende de qué película quiere cada uno. Bueno, a ver, tan. ¡Sejo! Que no se peleen, Sejo. No se peleen, Sejo. El primer ganador de la primer película... O ganadora. ¡Mirá quién ganó una película! ¡Agostina! Podemos sortear otro también, ¿no? Agostina, ahora agarrás, elegí la película que quieras y los otros dice... ¡Oh, mirá quién ganó otra película! ¿Qué dice acá? Mario Bellene. Mario Bellene, te ganaste una peli se también. Se la merece, Mario. Aguanta. Mirá quién ganó, no te puedo creer, a este tipo no hay que darle. Walter Fuentes, operador de Aguas Fuertes, también se lleva una película. Le vamos a dar a Walter Fuentes La Era del Hielo 2. No, ya está, son 3 las películas. Son 4. Cuatro. Y mirá, esto parece arreglado, ¿no? ¡Pablito! Sí, Pablito Silva. Pablo Silva también se ganó una película. Pará, dame los papeles de los ganadores. Listo, estas son las personas que se han ganado las 4 pelis que nos quedan. Repetí, entonces. Trópico, pará. No, ¿quiénes son los ganadores? Ah, ¿los ganadores? Agostina. Las pelis la designamos. Agostina es una. Mario Bellene es el otro. Pablo Silva es el otro. Y Walter Fuentes, el cuarto ganador. Todos hombres. Agostina, ¿qué película va a querer? Mirá, Agostina, truco. Tenés Trópico de Sangre, La Teta Asustada, Trite y Planes para Mañana. Planes para Mañana son 4 historias, digamos así, paralelas. Una sobre violencia, otra sobre una mujer que le aparece un viejo novio y tiene que decidirse entre la familia o irse con ese viejo amor. Después hay otras historias paralelas sobre abortos. Es un drama, sí. Sí, sí. Bien, Agostina, la mejor elección que hiciste en tu vida. La mejor elección. Bueno, así que quedó. Trópico de Sangre. Mario dice que quiere planes para mañana. Bien, Mario, planes. Ponele papelito. Ponele acá porque después me Mario, planes para mañana. Y bueno. Pablito, ¿qué querés? ¿Te queda La Teta Asustada? Y para Walter también. O Trópico de Cáncer. De sangre. Maldición. Bueno, hasta que te contesten, nosotros te decimos que no te vayas del aire de FM Moreno, porque ya se viene Mediocre, ¿sí? Que va a ir de 3 a 5. Después de 5 a 7 va a venir la gente del observatorio, ¿puede ser? Observatorio, ¿sí? Y después va de 7 a 10 en el Churqui, transmisión especial de Aguas Fuertes. Acaba de mandar un mensaje Paulita Cruz. Uy, Paula nos sí, va a matar. Sí, está enojada, pero no lo encuentro. Sí, porque no ganó. Sí, sí, pero la verdad sí. Merece una peli, chicos. Sí, bueno, vamos a ver qué hacemos. Capaz que hagamos algo, porque es verdad, Paula participó mucho en el programa. Esa, nuestro. Paula no la nombró. Sería como una persona... ¡Gracias, Paula! Gracias, Paula, en serio. Y a todas las conurbanas y a Mujeres del Oeste que siempre se sometieron a nuestros interrogatorios. Mujeres al pie del cañón que también estuvieron acá, digamos, todos los que participaron de este programa que fue Estalla Silencio. Ya son las 3, nosotros nos vamos a despedir. El año que viene, no sé. Puedo repetir, hoy a la noche, ¿sí? En el Churqui estamos acompañando a Metanegra y Semifusa, sí. Que hace la despedida del año. Los esperamos en el Churqui. La dirección del Churqui es... Jolie no sé cuánto. Bueno, y mañana los esperamos nosotros de la agrupación Pateando Barrio para despedir el año en el barrio del Cañón a partir de las 4 de la tarde. Pateando Barrio se despide del barrio Villa Salas, así que los espera para compartir. Y hoy a partir de las 5 se va a conmemorar 10 años de lo que fue el levantamiento del 2001 en la Plaza San Martín, así que los esperamos ahí a todos y a todas. Chao y muchas gracias por todo. Hasta pronto. Felices fiestas. Chao.